A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Bueno, el gusto de reencontrarnos la semana pasada por actividades que tenía Eduardo, no pudimos estar con él en su columna, lo tenemos nuevamente en la mañana de este martes, ya sobre el mediodía nuestro, más temprano para él. Con varios temas en agenda para actualizar desde aquel país. Eduardo, buen día. Hola Hernán, ¿cómo andas? ¿Cómo está la audiencia? Sí, la semana pasada, disculpas, no pude estar en la columna. Bueno, brevemente para la semana pasada, no jugamos tan bien contra Brasil, pero hay futuro para la selección del Uruguay. Enhorabuena porque sí. Calificaron. No se jugó muy bien contra Brasil, sí. Pero hay mucho futuro en las selecciones del Uruguay. Qué bueno. Exacto, sí, fue porque nos íbamos comunicando en las vacaciones con Eduardo, como siempre que hay instancias futboleras. Y bueno, la final no dio para llegar al título del sudamericano. Fue quizá el peor partido, no sé si pesó el cansancio en los gurises también, pero como decías, hay mucho futuro ahí y bueno, ahora se están reintegrando y preparándose para el Mundial en Indonesia. Pero bueno, vayamos a la agenda política. Queríamos empezar por una noticia que sonó como titular fuerte y que podía alimentar optimismo en esto de una suerte de nacionalización del litio, nada más y nada menos. Ese mineral que tanto ha dado que hablar y que tiene en América Latina su reserva estratégica y que el presidente López Obrador se anunció, firmó un decreto de nacionalización de su explotación, Eduardo. Sí, firma un decreto el presidente de la República para nacionalizarlo, es decir, que solamente el Estado mexicano tenga control sobre el litio. Pero varias cosas, porque probablemente en la historia moderna de los gobernantes mexicanos, Andrés Manuel López Obrador se llevaría el título al farsante. Y está, mira que está peleado, pero Andrés Manuel sin ninguna duda se podría llevar el título al farsante histórico mexicano, al gobernante histórico mexicano farsante número uno. Porque realmente, ¿qué pasa con el litio? En México no se estaba explotando casi el litio. Muy pocas empresas chinas, sobre todo chinas y algunas alemanas, lo estaban explotando. A Estados Unidos no le gusta esto. A Estados Unidos no le gusta para nada esto. Entonces el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decide poner una ley en donde se expropia. No hay una expropiación similar a la que sucedió con el petróleo en los años 30, con Lázaro Cárdenas, a pesar de que a ellos les guste identificarse con Lázaro Cárdenas, para nada. Hay muy pocas empresas que lo están explotando en México. La mayoría, como les digo, son chinas y alemanas. Entonces, bueno, se va a indemnizar a estas empresas y el gobierno va a tener, como con Pemex, el control. ¿Qué es lo que va a suceder? A ver, como te comentaba ahorita antes de entrar al aire. Sí. Cuando se nacionaliza el petróleo en los años 30 con Lázaro Cárdenas, hay una movilización popular enorme. Claro. Hay una lucha enorme en las calles por parte de la población. Hay unos sindicatos muy fuertes que están peleando por las condiciones de los trabajadores en las petroleras. Viene un México, terminadita la Revolución Mexicana, hay un México bronco todavía, hay una población que sabe y tiene conciencia de cómo hacer las cosas de acuerdo a los intereses de su clase. Y el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando expropia el petróleo, crea el Instituto Nacional del Petróleo, crea el Instituto Politécnico Nacional para formar ingenieros petroleros, y Pemex en su momento se encarga de la exploración, se encargaba de la perforación, se encargaba de la distribución, se encargaba de la refinación del petróleo. O sea, se expropia de verdad. ¿Qué es lo que sucede ahora con el litio? Bueno, pues se hace todo una comedia, ¿no? Muy bien montada respecto a esta expropiación, en donde inclusive, fíjense ustedes, amigas y amigos de la 36, Inclusive grandes empresarios del país como Carlos Slim, como Ricardo Salinas Pliego, los hombres más ricos de México y probablemente de América Latina, el aplauso de la presidenta la expropiación. Entonces, ¿dónde se vio que la oligarquía de un país aplauda una expropiación? Bueno, lo que está sucediendo de facto es que el gobierno de México se va a quedar con esos recursos para poder dar contratos a terceros, como ya lo ha venido haciendo, contratos de exploración, contratos de distribución, contratos de explotación. Si me alcanzo a explicar, sí, esa claro. es la forma en la que lo van a nacionalizar. El gobierno se queda, digamos, con el título y se fortalece a la burocracia gubernamental, en este caso controlada por López Obrador, que son una clase en sí misma ellos, ¿no? Claro. Se les fortalece a ellos, es decir, López Obrador le está dando mucho poder a esa burocracia gubernamental a través de su partido y con este tipo de, entre comillas, nacionalizaciones, para que puedan repartirlo a empresarios privados que van a ser los encargados de hacer, de llevarse adelante los contratos, como el Tren Maya. El Tren Maya es del gobierno, pero son varias empresas extranjeras, más las empresas de Slim, más las empresas de este otro millonario que tiene un grupo aquí, que tiene un grupo acá, que son los encargados de hacer las obras. Entonces, básicamente es una gran farsa. ¿Por qué es una gran farsa? Porque no es una nacionalización como la que se llevó adelante con Lázaro Cárdenas. Pongámoslo de esta manera muy sencilla. Cuando hay una nacionalización seria, va a haber una reacción por parte de la oligarquía local, regional e internacional. Va a haber una reacción fuerte, muy fuerte, que incluso puede terminar con un golpe de Estado. Y ahí tenemos el caso de Allende, ¿no? Claro. Tenemos el caso de Lázaro Cárdenas, en donde hubo reacciones muy fuertes por parte de las petroleras estadounidenses. Cuando hay una nacionalización, entre comillas, en donde la oligarquía va al acto y lo aplaude, entonces ya nos podemos, no hay que ser muy inteligentes para darnos cuenta que esto es una farsa. Esto es como cuando López Obrador hizo su gran marcha popular y al frente, en la vanguardia de la marcha, estaban los empresarios más ricos de México y estaba el Consejo Coordinador Empresarial aplaudiendo, y era una marcha, entre comillas, popular. Entonces esto pinta de cuerpo entero la farsa que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que se está fortaleciendo en este caso es a una burocracia gubernamental. Lo que se está fortaleciendo en este caso son un grupo de empresarios locales, que son los que se van a llevar ese tipo de contratos asignados a través de esta empresa que va a formar el Estado. Y lo que se está fortaleciendo de última son los Estados Unidos, porque van a dejar fuera a China del negocio y algunas empresas alemanas. Esa es la verdad detrás de esta gran nacionalización, en donde no hubo una sola reacción de la oligarquía regional, de la oligarquía local, ni tampoco de los grandes capitales estadounidenses. Cuando hay ese tipo de nacionalizaciones y ni siquiera se les mueve una ceja o un pelo del bigote a estos grandes hombres y mujeres del dinero, hay que sospechar. Claro, incluso desde el gobierno se ha dicho que no se puede explotar, bueno, no se cuenta con la tecnología necesaria para la extracción. No, y eso fue lo que sucedió en la época de Lázaro Cárdenas, y por eso inmediatamente se formó el Instituto Nacional del Petróleo y se formó el Instituto Politécnico Nacional para crear ingenieros. Y se trajeron ingenieros soviéticos en esa época para dar clases. Claro. Se pretendía que ya en los años, esos son los 30, fines de los 30, que ya para los años 60 México tuviera el control completo, los ingenieros, la distribución, la perforación, la exploración, la refinación, y así se consiguió durante muchos años, y eso fue el motor de la economía mexicana. Si esto fuera en serio, se tendría que ir por ese mismo camino que fue Lázaro Cárdenas en los años 30, y en este momento habría una reacción brutal por parte de la oligarquía, tanto nacional como internacional, en contra de este movimiento. Esta jugada solamente fortalece a la burocracia gubernamental de Morena, que les da un poder tremendo para asignar contratos. Esta jugada solamente fortalece y favorece también a este grupo de empresarios locales, oligarcas locales, que están aliados, evidentemente son socios de los oligarcas estadounidenses, y deja fuera las empresas chinas que estaban entrándole muy serio al negocio en México, y algunas empresas europeas. Claro. Por eso le aplauden, por eso cuando lo nacionaliza, los primeros aplaudidores están afuera, pero no nos hemos enterado, por ejemplo, si es que se forma esta empresa nacional, cómo va a ser esta empresa, qué sueldos van a tener los trabajadores, qué sindicato se va a hacer por parte de la perspectiva del trabajador, pues no existe nada. Y no existe porque no va a existir, porque solamente es un membrete que tiene gobierno para dar contratos jugosos a sus amigas y a sus amigos en las empresas, que son quienes les financian las campañas. Y Estados Unidos está muy contento porque los oligarcas pues nacionales son sus socios también. Y por eso es que tampoco hubo una gran reacción por parte del gobierno de Biden. Esa es la mera verdad, es la mera neta, como decimos en México. La mera neta, así que esa expresión la mera neta. Tanto nos gusta. Y si no checa la historia, cómo fue la nacionalización del petróleo con Lázaro Cárdenas, la gran reacción que hubo por parte del empresariado estadounidense, que después vino la circunstancia de la Segunda Guerra Mundial. Pero también hay que ver, bueno, lo que sucedió cuando se nacionalizó el cobre en Chile, ¿no? Cómo reaccionó la oligarquía chilena e internacional. Y en este caso, pues tenemos ahí en primera fila aplaudiendo. Algo, las cuentas no nos dan, algo no anda bien ahí. Claro, claro. Bueno, un tema que... Por lo menos quedará la ley, sí. Quedará en el papel. Si es que algún gobierno realmente de clase trabajadora en un futuro pretende hacer... lo que hizo Lázaro Cárdenas, por lo menos está en el papel, está en la ley, pero por ahora hay que sospechar mucho cuando tenemos a los hombres y mujeres más ricos del país aplaudiendo este tipo de nacionalizaciones, y cuando tenemos al tío Biden que no dice absolutamente nada al respecto. Hay que sospechar. Bien, y el tema habrá que estar atento a seguirlo. Para abordar otros puntos que vos nos proponés para esta semana, el seguimiento del juicio a García Luna en Estados Unidos, este hombre tan importante en el esquema en su momento de seguridad en gobiernos de México, que bueno, se terminó derrumbando en cuanto a sus vínculos con los cárteles, ¿no? Sí, el juicio García Luna, quien fue el superpolicía encargado de la seguridad nacional durante 2 sexenios, el de Calderón y el de Enrique Peña, que inició su carrera meteórica al final del gobierno de Vicente Fox como un superpolicía, que hoy sabemos que pues trabajaba directamente para la DEA, que era informante de la CIA y que apoyaba directamente al cartel de Chapo Guzmán, y que toda esta mal llamada guerra contra las drogas pues fue simplemente un pretexto para darle el monopolio de la producción y distribución de las drogas a un solo cartel, que es el cartel de Chapo Guzmán. Bueno, pues el juicio termina de manera intempestiva en los Estados Unidos. El juez decide que lo va a cortar antes, que no va a permitir más testigos, en algo que pues es bastante inusual. El juez decidió ya concluir con este juicio, no va a escuchar más testigos. Casi todos los testigos, más bien todos los testigos contra García Luna fueron narcotraficantes confesos, asesinos confesos, secuestradores confesos, gente que... pues su testimonio va a tener poco valor porque pues son criminales confesos. Hasta el momento no se han aportado pruebas escritas, no se han aportado muchas más pruebas contundentes, solamente pruebas muy subjetivas. Por lo tanto, hay una gran posibilidad que García Luna quede suelto. En este momento queda en manos completamente de las autoridades estadounidenses, que jale para un lado, que lo pongan preso, o que jale para el otro, que lo dejen libre. No quisieron escuchar las autoridades estadounidenses más testimonios, ya no quisieron que se ventilara más de lo que se ventiló, de cómo las autoridades estadounidenses por diseño forman este tipo de estructuras para alentar carteles, y que las autoridades estadounidenses en el combate a las drogas como la DEA pues están completa y absolutamente involucradas. Ya no quisieron que se hiciera más público nada de esto. Ahora queda en manos completamente del poder estadounidense igual la información que se pudo ahí haber ventilado, porque todos estos testigos que iban a pasar, que ya no van a pasar, muchos de ellos funcionarios estadounidenses y funcionarios mexicanos que estaban para atestiguar ya no pasaron, así que esa información se va a quedar completamente en manos de la justicia estadounidense con ella y no la va a hacer pública. Y en este momento, bueno, pues queda en control de ellos si García Luna va a irse preso, no se va a ir preso, o se va a ir preso con una condena mucho más pequeña, como sucedió con el hijo del Azul Esparragosa y con algunos otros capos. con alguna sentencia, con el Vicentillo, con alguna sentencia mucho, muy menor, de unos cuantos años de prisión, y salga. Así que queda completamente en manos del poder estadounidense. Ya no quisieron los gringos que se ventilaran más cosas, ya no quisieron escuchar a los funcionarios mexicanos ni a los funcionarios estadounidenses decir lo que pues todos conocemos en la verdad práctica, que pues estos carteles son simplemente células de la DEA y que desde arriba se alienta estos diseños y esas estructuras para generar esta violencia. Esta violencia no la generan desde arriba para sus propios intereses, no viene desde abajo. Bueno, precisamente vinculado a esto, querías también abordar o actualizar los temas vinculados a la violencia. Colima, como la ciudad más violenta del mundo, se ha caracterizado. Ubícanos un poquito. Sí, se hace un ranking en función de cada 100.000 habitantes. La cantidad de homicidios, y Colima, en México, una ciudad que está, un estado que está en el centro hacia el Pacífico, resulta ser la más violenta del mundo. Hay más de 30.000 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es enorme, es tremendo. México tiene en este momento, en el ranking de ciudades más peligrosas del mundo, entre las 50, me parece, más peligrosas del mundo, pues está ahí metido Colima, Ciudad Juárez, Acapulco, Tijuana, Zacatecas, tiene muchísimas metidas en ese ranking, de esta, pues tristemente célebres primeros lugares. Y en este momento Colima, en México, es la ciudad más peligrosa del mundo, en donde hay más de 30.000 homicidios por cada 100.000 habitantes, algo... Perdón, por cada 100.000 habitantes hay más de 30.000, sí, homicidios. Es algo brutal, tremendo lo que está viviendo por ahí. Bien, y con ese dato, con ese indicador de que en este gobierno de López Obrador se ha llegado a ese pico, al récord de homicidios. Sí, los dos últimos años de Obrador ha habido récords de homicidios en el país. Nunca antes en México había habido tanta violencia, ni siquiera en los años de García Luna, ni siquiera en los años de Felipe Calderón. El gobierno de López Obrador no ha logrado contener la violencia, no ha logrado detener la violencia en el país. Es una violencia que nos asfixia. Hay todo tipo de violencias que ustedes se puedan imaginar en el país, violencias de género, violencias de clase, todo tipo de violencias que ustedes se puedan imaginar en el país, las tenemos, y las tenemos por cientos de miles. Son cientos de miles los desaparecidos, son cientos de miles los homicidios dolosos, los homicidios culposos, los homicidios de género. Ustedes llamen cualquier modalidad, como el caso ahorita de que estamos viendo en el caso de Colima, Ciudad Juárez. Cuando sumamos ya una cantidad de años, llegamos a cantidades, como les digo, ¿no? De 30.000, 40.000, 2.000, 5.000, 8.000, son por miles los asesinatos que contamos en el país por año, y cuando juntamos varios años, son cientos de miles. Es una violencia brutal la que se vive en México, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desafortunadamente, en política, en materia de seguridad, no ha logrado contenerla. Al contrario, en los últimos 2 años de gobierno, y eso que estuvo el COVID, en los últimos años de gobierno, donde la gente pues no salíamos, en los últimos años de gobierno de López Obrador, han estado mucho más difíciles las cosas en materia de seguridad que en los años anteriores, que ya se vivía un infierno. Así que imagínense cómo se viven hoy en las calles de algunas ciudades en el país. Durísimo. Y por último, algo que denominás la encuestitis, datos de candidatos de Morena. Sí, fíjense que las últimas elecciones, 92% de los candidatos de Morena fueron candidatos del PRI o del PAN o del PRD. O sea, es un reciclaje tremendo que hay en Morena, un reciclaje tremendo que hay en Morena por parte de los mismos. Son las mismas y son los mismos que estaban con el gobierno de Calderón, que estaban con el gobierno de Peña Nieto, que ahora son morenistas, izquierdistas de gran corazón, que están obteniendo los cargos. Son 92% de acuerdo a una encuesta que se realizó hace poco. Y dentro de un año vamos a tener elecciones presidenciales, y ya estamos en este momento, si ustedes ven la prensa en México, pues ya estamos en la encuestitis. Ya son puras encuestas. ¿Por qué? Porque los candidatos, de acuerdo a Morena, los candidatos de todo a cualquier cosa, salen de acuerdo a las encuestas. Entonces, si tú en las encuestas estás arriba, pues vas a ser el candidato. Ya olvídense de esas cosas anticuadas, convenciones de partidos, militancia de partidos. Todo eso es basura, Hernán, Ángeles, audiencia. Es basura, de acuerdo a Morena. Lo que importa es quién está más arriba en las encuestas. Y el que esté más arriba en las encuestas, en su distrito, en su estado, en su región, pues va a ser el candidato. No importa de dónde venga, no importa su pasado, no importa el futuro, no importa nada. Lo que importa es que sea que esté bien en las encuestas y que pueda ganar una elección. Y sabemos que las encuestas se compran, porque ni siquiera es que son populares de manera popular. Las encuestas se compran porque hay que pagar muchos millones de pesos, o sea, cientos de miles de dólares, a una casa encuestadora para que a uno lo coloquen bien en las encuestas. Hay que pagar a los medios de comunicación para que a uno le den ventana para poder estar allí público. Hay que pagar. Y por esa razón, bueno, pues son los mismos siempre, se reciclan los mismos candidatos, las mismas candidatas, y Morena pues no le interesa promover a sus propios cuadros militantes porque simplemente no los tiene, los pagan. Cuando se necesitan hacer volanteos, se pagan empresas claro. que reclutan gente para hacer las pintas, para hacer el volanteo, se contratan agencias de publicidad. Estamos viviendo en Morena el ejemplo de lo mismo que se va a ver con el tema del litio, ¿no? Sí. Tercerizaciones a un partido, y en este momento pues ya no importa, como les digo, la militancia, eso pasó a un costado, y en este momento pues todos los periódicos chicos, medianos, grandes, toda la prensa chica, mediana o grande, vive el tema de las encuestas. ¿Por qué? Porque se paga mucha lana. Es la forma en la que muchos medios están ahorita haciendo mucho dinero, es cobrando por las encuestas, y hay una encuestitis. Todo es a base de quién está arriba, quién es más popular. Y de esa manera, bueno, pues ¿quién le gana en popularidad, por ejemplo, a la actriz, a la cantante de moda? Pues nadie. ¿Quién le gana en popularidad al youtubero de moda? Pues poca gente. ¿Quién le gana en popularidad al futbolista goleador? Pues nadie. Y muchos de ellos están llevando las candidaturas por parte de estos partidos, lo mismo que algunos empresarios o algunos, como les digo, expriistas, experredistas, que tienen y cuentan con los medios para comprar las encuestas y para poderse posicionar en los medios de comunicación, como el caso de García Luna nos mostró que pagaba millones de dólares mensuales a varios medios para poderse posicionar. Bueno, pues López Obrador no rompe con este esquema, al contrario, lo profundiza, y es lo que tenemos hoy en Morena. Así que olvídense de la militancia, olvídense del boca a boca, olvídense del periódico popular, lo que importa son las encuestas, y así está el gran futuro de la izquierda en México con Morena. ¿Cómo la ven? Eduardo, recordanos, para cerrar, elecciones, ¿de qué tipo son y cuándo? Son elecciones federales, ya se nos viene la elección a presidente de la República, eso va a ser en julio del año que viene. Ajá. En julio del año que viene ya ya se nos viene. Miren, aquí está, les digo rápidamente, la tasa de homicidios en Colima, los 30,000, más de 30,000 muertos son por año en el país. Estaba checando el dato bien. Y en Colima se registra una tasa de 181 homicidios por cada 100,000 habitantes. Así que hay casi 200 homicidios por cada 100,000 habitantes en Colima, lo cual hace la ciudad más violenta del mundo. Casi 200 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y en el país tenemos esta tasa de más de 30,000 muertos por año. Las elecciones son el año que viene, la elección federal presidencial. No solamente se van a elegir al presidente de la República, sino también diputados, algunos senadores, una tercera parte de los gobernadores y muchísimas alcaldes y ediles. Va a ser una mega elección, y de acuerdo con esta estadística, 92% de los candidatos, pues en las elecciones que ha habido intermedias han venido del PRI, y ahorita, como les digo, pues ya se nos viene la encuestitis. Y se nos vienen muchos promocionales pagados en los medios. Buen momento para tener un medio de comunicación en México y poder vender publicidad a todos estos. Claro. Eduardo, como siempre, un gusto escucharte. Muchas gracias por este contacto. Un abrazo y la seguimos a la próxima. Un abrazo, la seguimos y vamos arriba a la celeste juvenil, a salir campeones olímpicos. Ahí está, sí, y mundiales. Un abrazo. Seguro. Que estés bien, chao.